8 de la mañana con 3 minutos en la Estación de la Familia. Muy buenos días, apreciables amigos. Es un placer bastante grande estar con ustedes la mañana de este jueves, el último jueves del mes de marzo, jueves 31. Estamos ya con ustedes listos para llevarles hasta donde nos sintonizan en los 1070 de su radio, el programa Remembranzas TGD en esta época de Cuaresma. Felicidades a todos los amigos que esta mañana nos sintonizan. Les deseamos lo mejor y claro, cuando son las 8 de la mañana, 4 minutos, vamos a iniciar estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. ¿A dónde irás? ¿A dónde? ¿A dónde irás? Quiero saber. ¿A dónde? Quiero saber. ¿A dónde irás? Oh, oh, oh, oh. Quiero saber. Oh, oh, oh, oh. ¿A dónde irás? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Estamos iniciando el programa con la participación de Inercia, con esto que dice, ¿a dónde vas? Cuando son las 8 de la mañana con 9 minutos, así estamos iniciando el programa Remembranzas TGD, la mañana de este jueves 31 de marzo del año 2022, a través de la Estación de la Familia. Nuestra línea telefónica, el 7761-4235, también los mensajes de texto, y nuestra página www.radiotgd.com. Como siempre, transmitiendo también en la amplitud modulada en los 1070 de su aparato receptor. Vamos a seguir con ustedes y luego vamos a platicar datos importantes de la música sacra en esta época de Cuaresma a través de la emisora de la familia. 8 de la mañana, 10 minutos, continuamos con la parte musical. Ella me abraza y me besa sin reserva y me dice al oído cosas bellas. Me confiesa que es feliz solo conmigo, porque de su corazón soy el mejor amigo. Ella es la mujer que siempre lo esperaba. Ella es el amor que yo necesitaba. Caminamos de la mano por su mundo y al final yo la hago mía y me hace suyo. Dama de mis sueños, llegaste de verdad. Ya no eres delirio, eres realidad. Dama de mis sueños, mi primer amor. Antes de tenerte, ya te amaba yo. Fue quien puso fin a mi tristeza. Su mirada me predice mi mañana y sus labios hoy repiten que me ama. Mauri de León nos ha interpretado La Dama de Mis Sueños, cuando son las 8 de la mañana con 13 minutos. Bueno, pues los estamos invitando también para que mañana, quinto viernes de Cuaresma, participen en el solemne Vía Crucis en el interior de la Casa Hogar del Niño Minusválido a partir de las 3 de la tarde. Están cordialmente invitados. Esto queda atrasito de la iglesia parroquial de San Bartolomé. Vamos a enviar nuestro saludo a ustedes que siempre nos sintonizan en este espacio de 90 minutos y naturalmente en esta época de Cuaresma platicamos algunos datos muy importantes acerca de la música sacra, de sus compositores, como también de sus bandas. La nueva influencia que comienza a apreciarse en las marchas fúnebres contemporáneas en Guatemala, con un toque europeo, música sacra. Bueno, pues los instrumentos de viento son cosas fundamentales en la música que acompaña a los diferentes cortejos procesionales, no solo en la capital de Guatemala, en la Antigua, ni en Quetzaltenango, sino también en todos los departamentos y municipios de nuestra República. Pues con esto comienza una nueva etapa en la música procesional guatemalteca, el elemento ceremonioso y de carácter solemne, que complementa el lento avance de las largas y pesadas andas, que presenta notas y movimientos, aunque se integran a las marchas propias de la pasión, permiten reconocer un estilo diferente, uno que, en términos sencillos, se puede explicar como más movido, alegre incluso en determinados momentos. Así son las solemnes procesiones, la música sacra que acompaña en esta Semana Santa y en la época de Cuaresma. Vamos a continuar con el programa Remembranzas TGD y seguimos platicando con ustedes a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Para mí, si no fueras prohibida, serías la mujer por quien lucharía hasta el final. Y sin miedo a nada, buscaría estar entre tus brazos y poderte amar. No valoro a mi corazón. Y tú que me haces soñar y cantar, ahora hasta me haces suspirar. Estoy viviendo una soledad. En cuestión de amores no me va muy bien. Me haces falta, deseo verte pronto. debería decirte esto, pero quisiera que no fuera prohibido buscar y amarte hasta el final. Y sin miedo a nada buscaría estar entre tus brazos y poderte amar, y poderte amar. Hemos escuchado la participación de Alfredo Castro, que nos ha interpretado Prohibida. Esta mañana en el programa Remembranzas TGD estamos platicando datos importantes de la influencia que comienza a apreciarse en las marchas fúnebres contemporáneas en las procesiones de Guatemala, y también de don Luis Pirir, que es uno de los compositores de tantas bandas de música sacra. Su conjunto es llamado La Sacra Armonía, que hasta 10 nuevas composiciones llegan a crearse anualmente con su banda musical que acompaña a las solemnes procesiones de Semana Santa en Guatemala. De esto estamos platicando esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Yeah. Hemos escuchado la participación de Ricardo Andrade con esto que se llama En Medio de Esta Fe. 8:29 a.m. Bueno, pues está diluyendo el sello de esta rama de música sacra en Guatemala. Al respecto, pues hay opiniones variadas y de los precisamente historiadores. Es vital revisar las partituras contemporáneas, el considerarlas que existen influencia de bandas italianas y bandas españolas en varias de las composiciones de música sacra estrenadas en las últimas décadas en Guatemala. Resalta que son cambios poco receptibles, pues continúan siendo menores, se les compara precisamente, se les compara con todo el repertorio que se interpreta durante esta época del calendario litúrgico, para hacerse de observación de que el fenómeno pudiera creer el punto de romper con el estilo que caracterizan las marchas fúnebres en Guatemala. Ya pues es del conocimiento de muchos compositores que existen la influencia de bandas italianas y bandas españolas en la interpretación de la música sacra, el acompañamiento en las solemnes procesiones en nuestra Guatemala en esta época de Cuaresma y principalmente en los días de la Semana Santa, la Semana Mayor, como le llaman muchos. Vamos a saludar a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, un saludo que viene de Patterson, Nueva Jersey, de Maco Leiva, dice: apreciable Mr. Lito, un saludo. Dice: envío un chorro de bendiciones a los que están ahorita ahí en la cabina de locución y de la donde se mueve la música precisamente. Claro, muchas felicidades, gracias a Maco que nos sintoniza y le vamos a complacer hasta donde nos está sintonizando a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Luna de Xelajú, me diste inspiración, la canción El grupo Rana nos ha interpretado Luna de Xelajú, de Paco Pérez, y fue para complacer a Maco Leiva allá en Paterson, Nueva Jersey. Nos sintoniza a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Bueno, pues vamos a recordar que don Luis Pirir es músico y participa en bandas profesionales desde 1995. La mayor parte de su trayectoria ha sido como director y desde hace unos 15 años forma parte de la Sacra Armonía. Sacra Armonía le llaman a un grupo que reúne tanto a directores como a músicos que se especializan en interpretar música sacra, o más bien marchas fúnebres. Sin demeritar el estilo de la música nacional, el director cuenta que las marchas en otras latitudes son más libres y siguen siendo religiosas. Son una variante, así lo cuenta, acerca de la incorporación del nuevo estilo, de acuerdo con el historiador Fernando Urquizú. Es propio de España y también de Italia. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 40 minutos. Y luego vamos a seguir. ¿Cómo estás? Desearía escuchar tu voz. Háblame cuando puedas. Te dejaré mi número de celular. Haces mucha, pero mucha falta. No sabes lo que significas para mí. Si no fueras prohibida, serías la mujer por quien lucharía hasta el final. Sin miedo a nada, buscaría estar entre tus brazos y poderte amar. No valoro a mi corazón. ¿Y tú qué me haces soñar y cantar? Ahora hasta me haces suspirar. Estoy viviendo una soledad. En cuestión de amores no me va muy bien. Me haces falta, deseo verte pronto. No debería decirte esto, pero quisiera que no fuera prohibido. Buscaré amarte hasta el final. Y sin miedo a nada, buscaría estar entre tus brazos y poderte amar, y poderte amar. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia.